De los corridos que solicita la plebada por ahí, lleva por nombre El Chico. De los corridos nuevos de edición especial vamos a enviárselo. Dice El Chico, ahí le va. Seguimos de vago, no podemos, no paramos, porque el lujo que disfruto no se vive en todos lados. ¿Para qué sufrir al irme? Mejor voy a divertirme, porque cuando no esté vivo con eso solo he de irme. De los hijos soy el chico y no por eso pego brincos, pero sí también se ofrece. Al mando hay varios equipos, pero eso no es lo mío. Para pleitos ni me fijo, prefiero una cinturita que me llene de besitos. Le picamos, ponemos un buen corrido y a pisar el me relajo. Y se diga de enfiestarnos, de whisky en mi vaso, y bailaré con la tambora si da permiso Aureliano. Gracias padre, mis hermanos, sepan que este salió gallo, sepan que también le adora. Aunque tenga pocos años, me navego en todos lados, de Culiacán a mi rancho, que está allá en la mera cuna donde estaba mi tío Chapo. El Chico, complaciendo, edición especial.